Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno verlos, qué bueno estar juntos este miércoles. Doy gracias a Dios porque hasta el miércoles pasado yo no podía participar en las reuniones de oración por un tema de trabajo, así que ahora se acomodaron las cosas y hoy puedo estar con ustedes. Y bueno, es una bendición poder compartir este tiempo para orar juntos, compartir juntos las necesidades que tenemos delante de Dios, alabar a Dios juntos, ¿no? Cantarle, decirle todo lo que le dijimos recién, que Él es bendito, que Él es nuestro mayor deseo, lo mucho que lo amamos, reconocerlo juntos. Y es muy lindo poder compartir, así que gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. Y le quiero preguntar a los casados en esta ocasión, disculpen los que todavía están ahí orando por la idónea o el idóneo, o ya habiéndola encontrado, esperando en su noviazgo, pero los que ya están casados, quiero preguntarles si se acuerdan de cuando se casaron. A ver, levanten la mano, ¿quiénes se acuerdan? ¿Belu no? Así. Bien. Bien, Nico. ¿Se acuerdan de los primeros meses de casados? ¿Te acordás? ¿Se acuerdan los primeros meses? ¿Aprendieron cosas? ¿Tuvieron que aprender cosas? ¿Tuvieron que cambiar cosas? Por ejemplo, ¿qué cosas tuvieron que aprender, si se animan? Así que aparte yo anoto y después lo aplico. A cocinar. Doy fe de eso. No, de que aprendió, no, de que no todavía. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa aprendieron? Paciencia. Bien. Ejercitaron la paciencia. ¿Alguna otra cosa? ¿Los casados? Ordenar. Bien, ordenar. Están aprendiendo a ordenar. No, no, para mí no, yo soy muy ordenado. Por allá hay gente casada allá. A planchar. Bueno. Bien, yo quiero contarles algo que yo aprendí. Aprendí muchas cosas también, estoy aprendiendo y me falta un montón todavía. Recién vamos, no quiero meterme en apuros, 3 meses de casados. Pero bueno, estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas con la ayuda del Señor y ahí creciendo en eso. Pero algo que sí aprendí o que también estoy en el trabajo de aprender es a reabastecer la casa. Capaz que algunos ya viven solos o vivieron solos antes de casarse, entonces ya lo aprendieron. Así que ahí también puede entrar, ¿no? Pero es un aprendizaje, el saber que uno tiene que reabastecerse, ¿no? De que no tenés que esperar hasta que no tenés nada y después salir. Con algunas cosas es un bajón. Imagínate que no tenés dentífrico y tenés que ir a comprar, y con todo el aliento feo, ir a la farmacia a comprar dentífrico. Está bueno saber, cuando ya más o menos queda poquito en el pote, darte cuenta, ¿no? Y ir y abastecerte. Pero puede pasar con la comida. Por ejemplo, y les pregunto, ¿qué cosas no pueden faltar en su casa que tienen que ir a comprar antes de que se acaben? Yo tengo un par, a ver si coincidimos. Yerba. Mirá, imagínate quedarte sin yerba y justo tenés que levantarte y no tenés yerba y tenés que salir a comprar. ¿Qué más? Papel higiénico. Eso creo que pensaron todos. Lo primero que pensaron todos. Bien. ¿Qué otra cosa? Aceite. Eso yo no lo pensé, pero también es importante. Sal. Bien, bueno, fideos, sal, cosas para la comida. Yo pensé, por ejemplo, hablando de la comida, queso rallado. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Yo no necesito queso rallado. Hacemos fideos con salsa. Sin queso rallado, como que no. O mayonesa. A nadie le pasa también que no puede comer sin mayonesa. ¿Nadie? Sal, ya dijeron. Azúcar, tal vez. Algunos son diabéticos y el edulcorante. Pero bueno, jabón. ¿Nadie pensó jabón? Ah, mal ahí, ¿eh? ¿Nadie se le ocurrió jabón? ¿Nadie extraña el jabón cuando falta? Desodorante también. Bueno, yo no les quiero hablar en esta tarde sobre cómo abastecer su casa, ¿sí? Aunque es importante, pero sí sobre cómo abastecer nuestra mente, cómo abastecer nuestros pensamientos y cómo llenarlos de Cristo. Cuando vemos que nos está faltando, cuando vemos que nos estamos quedando sin algunas cosas que son importantes. ¿Cómo mantener nuestra mente llena de Cristo? Y la Biblia nos habla mucho sobre la mente, sobre los pensamientos, sobre la cabeza, sobre lo que hay en nuestra cabeza, ¿no? Sobre lo que permitimos que entre en nuestra mente, porque eso después repercute en nuestra vida, en lo que hacemos, en cómo nos comportamos. Y hoy vamos a hablar sobre nuestra mente y sobre, y vamos a meditar en tres pasos para mantener nuestra mente llena de Cristo. Así que los invito a que podamos orar y pedirle a Dios que abra nuestros oídos espirituales y que nos permita escuchar su palabra en esta noche. Espíritu Santo, gracias Dios por esta reunión, este tiempo que podemos juntarnos en familia, papá, somos tus hijos, somos hermanos y podemos estar en confianza, compartiendo unos con otros, Señor, alabándote, cantándote, diciéndote lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón, lo mucho que te amamos. Pero también, Espíritu Santo, queremos escucharte y queremos que tu voz nos transforme. No queremos escucharte o escuchar una palabra solamente para que nos quede nuestra cabeza ahí como, bueno, qué lindo, qué bueno que estuvo, o una anécdota, un tiempo que estuvimos ahí escuchando, sino que sea vos hablando. Yo te quiero pedir, papá, que vos puedas filtrar todo, Señor, el mensaje que vos nos quieras dar a mi vida. Yo quiero escucharte, yo quiero aplicar lo que vos me estuviste hablando y también a cada uno de nosotros, que podamos escuchar, Señor, tu voz y que eso transforme nuestra vida. Así que podamos dejar de lado cualquier distracción y Espíritu Santo, que vos hagas lo que te propusiste hacer en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hay un pasaje que está en Romanos 12:2, que es muy conocido. Capaz que alguno lo sabe de memoria, tal vez no en la versión que está acá, pero dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien, ¿qué cosa? Su manera de pensar. Para que así cambie, ¿qué cosa? ¿Qué vínculo que tiene, no? ¿Cómo pensamos? Si cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir. A veces queremos hacer al revés, queremos cambiar cosas, pero seguimos pensando de la misma forma. Y Dios nos dice, primero hay que cambiar la forma en la que pensamos. ¿Y qué va a pasar cuando cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir? Vamos a conocer la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, lo que es grato, lo que es perfecto. Y hay otro pasaje que dice que los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Así que Dios nos está hablando de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de que hay dos formas en las que podemos llenar nuestra cabeza. La podemos llenar de las cosas del Espíritu y vamos a tener un resultado, que ¿cuál es? Paz, vida y paz. O de las cosas de la carne. Y entonces, yo quiero hablar hoy y que podamos reflexionar en tres pasos para poder llenar nuestra mente, ¿sí? Pensemos en nuestra mente como esa alacena de nuestra casa, que tenemos un montón de cosas y tenemos que llenarlas con cosas valiosas para que cuando llegue el momento de usarlas, las tengamos. No nos quedemos a pata, como dicen, ¿no? Que uy, no tenemos justo eso que necesitamos. Tres pasos para llenar nuestra mente de Cristo. Y el primer paso es examinar nuestros pensamientos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Yo aprendí eso, que cuando quiero ir de compras, está bueno ir de compras y comprar muchas cosas juntas y no ir comprando a poquito, es un consejo que me han dado, estoy intentando aplicarlo. Pero ¿qué hay que hacer primero? Fijarse que te falta, ¿no? Porque si no vas y compras un montón de cosas, capaz que ya tenés, vas a comprar, no sé, tenés dos maples de huevo y no sabes si vas y compras más huevos y no hace falta. Pero capaz que te falta otra cosa, yerba, y no compraste yerba. Entonces, importante, examinar primero la alacena. Abrir y fijarte qué tengo, qué no tengo. Y con nuestra mente pasa lo mismo. Es importante tomarnos el tiempo de examinar. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué me la paso pensando? Y esto está bueno, ese ejercicio, ¿no? Que hizo, por ejemplo, David en un momento, y lo escribió, lo dejó asentado, en el Salmo 139, 23-24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Qué bueno que podamos hacer este ejercicio y que lo hagamos recurrentemente, ¿no? Que de tiempo en tiempo nos paremos a decir, bueno, a ver, ¿qué hay en mi alacena? ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué tengo? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué pasa a la noche cuando ya se apagan todas porque a veces no tenemos ni tiempo para pensar. No sé si te pasa que estás corriendo todo el día, haciendo esto, y cuando llegás y tenés un ratito y parás. Bueno, ahí. ¿En qué pensás? ¿En eso que te hicieron, que te dejó lastimado, enojado? ¿Pensás en cómo está subiendo el dólar? ¿En la economía, en cómo vas a hacer? ¿Te llenás de ansiedad, de miedo al futuro, a lo que va a pasar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Te pones a hacer cuentas? Bueno, si hago esto y después hago lo otro y vendo tal cosa, entonces voy a poder llegar a comprar tal cosa. Y estás ahí haciendo cuentas, maquinándote. O si invierto si compro el dólar MEP, o me pongo en un fondo de inversión común, o si compro no sé qué y vendo acciones, y te pones ahí a pensar, y estás inquieto. ¿Estás enojado con alguien? ¿O pones a pensar mal de alguien? ¿Qué hay en tu alacena? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tu mente? Qué bueno que podamos meditar en esto, tomarnos el tiempo de reflexionar. Que lo puedas hacer hoy, tal vez, si tenés un momento, en tu casa, cuando estés tranquilo, y ponerte a pensar, ¿qué hay en mi cabeza? ¿En qué pienso? ¿Cuándo pienso? ¿Cuándo tengo el tiempo para pensar? ¿De qué lleno mi cabeza? Pedirle a Dios que nos muestre, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay en lo profundo? ¿Qué hay? ¿Qué se está escondiendo en nuestros pensamientos? Porque, ¿qué pasa? Lo que hay en mi mente, la forma en la que pienso, va a después resultar en la forma en la que vivo. Entonces, qué importante poder tomarnos el tiempo para revisar qué hay en nuestra cabeza. Y una vez que lo hicimos, una vez que nos fijamos, por ejemplo, en la alacena, ¿qué hay? Bueno, tenemos yerba, tenemos esto, pero falta jabón, falta... Bueno, yo no guardo el jabón en la alacena, pero se entiende, ¿no? El concepto. Tenemos yerba, tenemos fideos, pero nos falta tal cosa. Bueno, es momento de hacer la listita y empezar a ir al supermercado y llenar el changuito con todo lo que te hace falta, con todas las cosas que necesitas. Pero qué importante que llenemos el changuito con las cosas, con cosas buenas, con cosas útiles, con cosas que nos sirvan, ¿no? Y hoy en día está de moda esto de libre de sellos. No sé si vieron alguna vez. Ahora está todas las cosas, vos te fijás, de lo que tanto te gustaba, que vos decías, no, yo compro esta marca porque es sano, tiene 3 sellos gigantes, exceso en azúcar, exceso en grasa, exceso en de todo. Bueno, qué bueno que cuando hagamos las compras para llenar nuestra cabeza, nos podamos fijar los sellos. Si tiene alguna etiqueta negra, ¿no? ¿Qué ponemos en nuestra cabeza? Tiene una etiqueta ahí que dice amargura, que dice queja, que dice crítica, exceso de preocupación, exceso de temor al futuro, exceso de falta de fe. Fijémonos los sellos que tiene. Fijémonos qué es lo que vamos a guardar en nuestra cabeza, de qué vamos a llenar nuestra mente. Hay un pasaje en Filipenses 4:8 que nos da como una especie de lista de compras. Está bueno tenerlo en cuenta porque ahí nos ayuda a filtrar cuando vamos al supermercado y decimos, bueno, a ver, esto es lo que necesito comprar para la alacena de mi mente. Y dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, qué bueno que no es que estamos ahí como, uy, y entonces está bien, saco la queja, saco el enojo, saco el rencor, saco la ansiedad por el futuro, la preocupación excesiva, ¿y qué hago? Y me quedo sin nada en la cabeza, ¿no? Tenés una listita ahí para ver de qué llenamos, para que veamos, ¿no? De qué llenamos nuestra cabeza. De cosas buenas, de cosas honorables, cosas puras, bellas, admirables. ¿En eso pensamos cuando nos quedamos en silencio un ratito? Terminamos el día, nos acostamos y empezamos a pensar, qué bueno, che, lo que pasó hoy. En el medio de toda la turbulencia, pasó tal cosa. Vino una persona y me compartió tal testimonio o una alabanza que me quedó en la cabeza. ¿Nos llenamos de eso o de otras cosas? Qué bueno que podamos tomar la decisión intencional, porque nosotros somos los que decidimos de qué llenamos nuestra cabeza, de llenarlas de las cosas que nos está enseñando Dios a través de su palabra. Por ejemplo, llenar nuestra cabeza de la palabra de Dios. ¿Será bueno? ¿Será honorable? ¿Será justo? ¿Hace cuánto que no aprendemos un versículo de memoria? Capaz cuando estamos en el discipulado o en el club de niños que venimos nos hacían, ya hace mucho, anotar el papelito y llevarnos y hacer la artesanía. Y después del club de niños y después del discipulado, qué bueno que podamos tener nosotros la práctica de aprender la palabra de Dios. Hay una parte en la que nos hablan, Jesús nos habla de lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? El ministerio del Espíritu Santo. Dice que Él nos va a recordar todas las cosas. Pero para que nos recuerde las cosas, en el momento en el que necesitamos, tenemos que nosotros primero tomarnos el tiempo de memorizarlo, ¿no? Si nosotros nunca leímos la palabra, no la meditamos, no la estudiamos, ¿qué nos va a recordar? Si no tenemos nada que acordarnos. Pero ahí es, tenemos que llenar nuestra cabeza de la palabra de Dios. Y cuando llegue el momento en el que no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo, ¿te acordás de esto que leíste en la palabra de Dios? ¿Te acordás de esta promesa? ¿Te acordás de esto? Y nos hace acordar en el momento en el que necesitamos. ¿Qué más? Promesas. Promesas que están en la palabra de Dios. Cuando estemos ahí a la noche pensando, no, porque, ¿cómo voy a llegar a pagar tal cosa? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Tenemos promesas de parte de Dios. Cuando estamos ahí pensando, llenar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra alacena de la palabra de Dios. Alabanzas. No sé si tienen la sana costumbre de durante tu día, no solamente cuando estamos en la congregación y todos juntos, sino durante tu día, escuchar alabanza, cantar una canción y ahí también declarar cosas de tu papá celestial. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Promesas y verdades y cosas que llenan tu mente, que puedes llenar tu cabeza y cantar y recordar. Y cuando no tenés otra cosa ahí de qué pensar, ¿qué tenés en tu alacena? Ah, canciones que hablan de lo maravilloso, lo increíble, lo bueno, lo hermoso que es tu papá celestial, de las promesas que Él tiene para vos. Increíbles promesas que tiene para nosotros. ¿De qué más podemos llenar nuestra cabeza? Testimonios. Testimonios de otros y testimonios personales. ¿No te pasa que cuando alguien viene y te dice, no, porque estaba así y sabes que estaba asustado por esto, preocupado, pero vino un hermano y me ayudó, me dio una palabra, o el Señor hizo tal cosa, o fui y le hablé a tal persona y la persona conoció al Señor y vos, y eso te inspira, no te hace ver qué bueno que es Dios, no lo hace solamente en mi vida, lo hace también en la vida de los demás, y puedes ver que Dios está vivo, activo, obrando, que es fiel con vos, pero que es fiel con tu hermano, con tu hermana, con tu familia espiritual, y eso te llena de fe. Qué bueno que eso lo guardemos en nuestra mente y lo recordemos. Entonces, por ejemplo, cuando llega el momento de que tenés una duda, un problema, un temor, una preocupación, pero si Dios es fiel, si mira cómo obró en la vida de mi hermano, en la vida de tal persona, cómo obró en mi vida hace mucho tiempo, porque también nos pasa que tenemos mala memoria. A mí me pasa que tengo mala memoria. Y otra de las cosas que podemos llenar nuestra mente es de recuerdos de cuando Dios fue fiel con nosotros. Y tenernos en nuestra cabeza. Entonces, cuando viene una situación en la que no sabemos cómo salir y estamos preocupados, pero yo me acuerdo que Dios me rescató. Que Dios nunca me dejó solo. Que Dios nunca me abandonó. Que Dios siempre estuvo. Y a veces la cosa estaba difícil, estaba peluda, dicen los jóvenes. Y ahí apareció Dios y me sorprendió. Le pasaba al pueblo judío, muchas veces, ¿no? Al pueblo de Dios, que no tenemos agua, no tenemos agua. Y Dios les daba agua. Y después, no tenemos comida, no tenemos comida. Y, ¿te acuerdas que yo te di agua? También te voy a dar comida. Y le daba comida, sí, pero ahora quiero carne. Y Dios, y siempre con una actitud de, y Dios le decía, acuérdense de que yo lo saqué de Egipto con mi mano poderosa, de las señales y los prodigios. Acuérdense, ustedes lo vieron. Y cuántas cosas nosotros vimos de Dios. Y a veces decimos, estos israelitas, qué falta de fe, ¿no? Y Dios en nuestra vida hace cosas, nos muestra su amor, nos perdona, nos da oportunidades, nos usa, nos deja ver su poder en nuestra vida y en la vida de otros. Y después cuando viene la prueba nos olvidamos, tenemos mala memoria. Pero qué bueno que podamos llenar nuestra mente de esos recuerdos, esas anécdotas, esas experiencias donde Dios fue fiel. ¿Por qué Él es fiel? Lo hizo en mi vida. Y seguramente si charlamos entre nosotros ahora después de la reunión, en otro momento, vamos a ver que también fue fiel en la vida de otros. Porque Él es así. Entonces, qué bueno acordarnos de eso. El testimonio, las promesas, la palabra, alabanzas, y llenar nuestra mente, ¿no? Y agarrar, y bueno, todo lo que tiene una etiqueta negra, lo sacamos, esto no, esto va a ser mal, me va a hacer mal, pero después hay un montón de cosas buenas en las cuales podemos llenar nuestra mente. Entonces, tres pasos para llenar nuestra mente de Cristo. El paso número uno era examinar nuestros pensamientos. Examinar nuestros pensamientos. Paso número dos es llenar nuestra mente con todo lo bueno. Y ahora, el paso número tres, que es muy importante también, porque a veces hacemos bien el paso uno, hacemos bien el paso dos, y en el tres le pifiamos, ¿no? Entonces tenemos un lindo tiempo en el cual vaciamos nuestra cabeza, la llenamos, qué sé yo. Estábamos ahí, disfrutábamos las promesas de Dios, pero dura un suspiro, dura un tiempo, dura unos meses, una buena temporada. Y después de vuelta empezamos a escuchar el diario y las noticias y las quejas y ya llenamos y vaciamos la cena y dejamos todas cosas podridas, todas cosas vencidas en nuestra cabeza y un montón de cosas que nos hacen mal. Hay que vaciarla y hay que perseverar. Así que el tercer paso es perseverar en esto. Estar atentos para abastecer nuestra cabeza en la urgencia. ¿Cuándo llenamos el auto de nafta? Yo no tengo auto todavía, pero lo he tenido que llenar al de mi papá que me lo ha prestado. ¿Cuándo lo llenamos? Cuando estamos en la ruta y nos quedamos sin nafta y ya dijimos, bueno, me quedé vacío. O cuando vemos que la aguja empieza a bajar, vamos y lo llenamos para no pasar un mal momento, ¿no? ¿Cuándo compras yerba, Maxi? Cuando ya no tenés yerba, mucho antes. Porque uno no quiere quedarse, y cuando hay oferta, más todavía. Entonces, con esto es lo mismo. No hace falta que vos estés tirado en el piso, derrotado, vacío de todo, de toda paz, de todo, y decís, bueno, necesito llenar mi cabeza. Antes, cuando ya ves que empezás a flaquear, o todo el tiempo, ¿no? Está bueno estar llenando tu cabeza de buenos pensamientos, de palabra de Dios, de promesas, de verdades, de testimonios, de alabanzas. Así no te falta perseverar. Hay un pasaje en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que tus pensamientos, que mis pensamientos perseveren en Dios. Que podamos estar meditando en Él. Estamos viviendo en una época, yo soy de esta época, no sé si las épocas anteriores era lo mismo. Yo voy a decir, estamos viviendo en esta época porque yo soy contemporáneo. En la cual todo el tiempo hay ruido y todo el tiempo hay distracciones y todo el tiempo hay cosas que quieren entrar a nuestra mente. No sé si antes era así, pero estamos sobreestimulados de pensamientos que se pelean por entrar a nuestra cabeza. De entretenimiento. ¿Tenés un ratito para pensar? Mirate esta serie que salió ahora. Terminó el capítulo, espera que ahí viene el próximo capítulo. Poné saltar anuncio, saltar y ya ves el próximo capítulo. Saltar intro y lo ves. No tenés que esperar ni 5 segundos, ya ves el otro y ya te enganchás. Porque encima del capítulo termina con una parte que vos no sabés qué va a pasar y el suspenso y decís, ay, bueno, ve uno más porque quiero saber qué pasa y después el otro peor. Y todo el tiempo, ¿no? Te llegan al celular, ¿viste lo último que salió? Vos agarrás el teléfono porque querés abrir la Biblia. Vos querés abrir la Biblia para leer la Biblia y tenés 55 WhatsApp y tenés un montón de cosas y te aparece la notificación del último video del canal de no sé quién. Y todo el tiempo hay cosas que quieren llenar tu cabeza, tu mente, mi mente. Todo el tiempo, estímulos. Pero qué bueno cuando nosotros somos intencionales y decimos, bueno, está bien, basta, ya está de esto. Voy a llenar mi mente. Primeramente, primero, sobre todo, voy a llenarla con Cristo, con sus promesas, con su palabra. ¿Y los resultados cuáles van a ser? ¿Qué pensás? Lo decía recién en Isaías. Si perseveramos y nuestros pensamientos perseveran en Él, vamos a tener una paz que no va a ser momentánea, que no va a ser una parte, una paz parcial, una paz incompleta, va a ser perfecta. Hay una versión que dice una paz perfecta. Completa, total. Que no depende de la circunstancia, de quién salga ganando las elecciones o de cuánto esté el dólar, o de cómo te haya ido en la semana, o de cómo esté el diagnóstico médico. La paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz que viene de Dios. Y la podemos obtener cuando llenamos nuestra mente de Cristo. Así que, si les parece, podemos orar para que el Espíritu Santo grabe en nuestra cabeza lo que Él haya querido decirnos a cada uno de nosotros y pedirle que si Él habló, si Él te habló, si Él me habló, eso que Él espera que nosotros hagamos lo podamos hacer realidad, podamos actuar, podamos llevarlo a la práctica, podamos vivirlo. ¿Oramos? Espíritu Santo de Dios, gracias porque estás en este lugar. Gracias porque vos nos reuniste, Señor. Y gracias porque vos nos hablás y querés seguir trabajando en nuestra vida. Gracias porque no te conformás con cómo estamos. Siempre querés hacer algo nuevo, algo mejor. Querés transformarnos. Y tenemos tanto por delante porque nuestra meta es ser como Jesús. Pero gracias, Señor, porque aunque parece algo inalcanzable, vos cada día querés hacer algo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y hoy nos hablaste y nos hablás de que podamos llenar nuestra mente de vos. Papá, hay mil cosas que se pelean por nuestra atención, que se pelean por un lugarcito en nuestra alacena, en nuestra cabeza. Todo el tiempo hay cosas compitiendo para poder estar en nuestra mente. Pero Señor, hoy nosotros queremos tomar la decisión de examinar nuestros pensamientos. Y si hay cosas que no corresponden, que no son edificantes, que no te agradan, Señor, que nos hacen mal, que nos alejan de vos, que hoy podamos decir, saco todo esto, lo tiro. Pero que no dejemos nuestra mente vacía, sino que podamos tomarnos el trabajo después de llenar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos de vos y de todo lo que tenga que ver con vos, de tu palabra, de tus promesas, de canciones que reconozcan tu nombre, de poesías que hablen de vos, que podamos llenarlas de testimonios de otros hermanos, de lo que hiciste en su vida, papá, que podamos llenar nuestra mente de vos. Eso deseamos, eso anhelamos, Señor, llenarnos de Cristo, llenar nuestra mente de Cristo. Y entonces vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que vos querés regalarnos, Señor. Porque es tu deseo. Pero nosotros tenemos que hacer esa parte que nos corresponde y es nuestro deseo hacerlo. Por eso hoy te pedimos, Señor, que podamos vivirlo, que podamos experimentarlo. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo especial que pudimos compartir en tu presencia. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.